El Plan Naval Argentino cuenta con dos proyectos de ley que son su sostén jurídico para llevarlo adelante con Estado parlamentario, que recuperarían la reserva de cargas, que es el derecho a transportar las cargas de comercio exterior en buques de bandera nacional, la mitad de las importaciones y la mitad de las exportaciones. El segundo proyecto es el Fondo de Desarrollo Industrial, que nos daría el financiamiento con un impuesto al 2% de todos los fletes marítimos internacionales, y los dos proyectos constituyen el mercado de cargas para el país, que tendría que facturar para la bandera argentina 3.500 millones de dólares por ese 50% de fletes. Hoy el país paga 7.000 millones de dólares al extranjero sin ningún beneficio. Es un quebranto en la balanza comercial que podría estabilizarse si hiciéramos la mitad de los fletes nosotros. Y con el impuesto nosotros financiaríamos la construcción de 118 buques graneleros, 39 petroleros, 14 portacontenedores, 2.400 barcazas para la hidrovía y 840 buques para la pesca argentina. Esto generaría unos 150.000 puestos de trabajo permanentes para siempre, porque en una noria de producción de la industria naval a 35 años, hasta alcanzar el tamaño de la flota que acabo de describir, cuando el buque que se puso viejo y hay que pasarlo al desguace, tiene que haber una unidad flamante esperando para que lo reemplace. Entonces eso sería un ciclo de producción en el cual los 150.000 puestos de trabajo son permanentes en el tiempo. Eso es el Plan Naval Argentino, que necesita de que el astillero Río Santiago vuelva a cumplir el rol con el cual Perón lo creó, que es ser el padre de la industria naval, y de su mano volver a reactivar toda la industria naval que fue destruida en la década del 90. Nos quedamos sin astilleros, nos quedamos sin flota mercante, nos quedamos sin navegación de ultramar, el Atlántico Sur está abandonado, no hay patrullaje, hay una depredación pesquera espantosa que no solamente roba el recurso de los argentinos, sino que destruye la naturaleza. ¿Esto está pasando ahora? Esto está pasando ahora actualmente. Y ahora hay un poquito más de noticias, porque con los teléfonos celulares cualquiera puede grabar un videíto en medio del Atlántico Sur y tener un documento, un testimonio de lo que está pasando. Pero esto ocurre desde la década del 90, sin solución de continuidad, donde entre los acuerdos de Madrid que firma el canciller Domingo Felipe Cavallo, entrega el misil Cóndor, firma los acuerdos de Madrid como rendición incondicional frente a Inglaterra, entrega toda la investigación de décadas de los organismos de ciencia y técnica de la Argentina junto con el Instituto Nacional de Investigación y Estadística Pesquera, el INIDEP. Y todo eso se entrega a cambio de nada, por meramente subordinación colonial. Y a partir de ahí, con el desembarco del ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Felipe Solo, actual canciller argentino, el Festival de Licencias Pesqueras revienta el Atlántico Sur, porque la presión sobre la biomasa hace que los ejemplares de la merluza, por ejemplo, que es una de sus principales especies, sea cada vez más pequeño. Y al tener menos de 35 centímetros de largo, lo que ocurre es que el ejemplar no llega a la adultez, no ha desovado, no se ha reproducido, no se ha completado el ciclo de la vida, entonces eso presiona sobre la especie y hace que además tenga que haber veda permanente. Al haber veda permanente, la pobre gente que se gana el pan en la actividad de la pesca y en tierra, las fileteras de Mar del Plata trabajan a destajo por kilo, por cajón, al tener ejemplares cada vez más pequeños, menos ganan. Cuando son ya demasiado pequeños y viene la veda, se quedan sin trabajo. Bueno, esta es la situación de catástrofe en términos de navegación, de pesca y patrullaje del Atlántico Sur. Por eso el Plan Naval Argentino tiene objetivos de generar trabajo, objetivos industriales, pero también profundo sentimiento y sentido patriótico para hacer justicia frente al abandono que ya tiene por lo menos 30 años. Entiendo que sí, por su lugar de pertenencia, o por lo menos creería que sí. Compartido este proyecto y esta iniciativa en reiteradas oportunidades veces. Sin embargo, a partir de lo que está diciendo, también percibo, corregime en todo caso, que da la impresión de que hoy no es un tema de agenda urgente. Y lo que ustedes están manifestando es, por favor, incluyan esto dentro de la agenda de prioridades de la gestión del gobierno, porque urge esta necesidad. Hay ahí una puja entre si esto quedará para más adelante, como muchas cosas, esto me permite una licencia, siempre hay cosas que quedan para más adelante y la pregunta que uno se hace es ¿cuándo será el momento de esas cosas que siempre quedan para más adelante? Bueno, esta parecía ser una de ellas, ¿no? Y que es la postergación permanente de los intereses de la patria, lo cual no puede seguir postergándose. Por eso nosotros en este momento tenemos el apoyo de estos proyectos con las firmas para la toma del Estado parlamentario de la diputada Magdalena Sierra, el diputado Walter Correa, el diputado Grana y el diputado Hugo Jaspi, entre otros. Pero sabemos que no va a ser suficiente y no va a alcanzar, porque va a desestabilizar este debate el esquema de gobernabilidad que la partidocracia demoliberal se brinda mutuamente entre oficialismo y oposición. Entonces, la gobernabilidad democrática no se para, no puede bancarse, no se soporta un debate ético en el cual las verdaderas intenciones queden al descubierto. Porque los liberales y keynesianos interiores al capitalismo obedecen las reglas que acuerdan con las embajadas extranjeras, tal cual los acuerdos de Madrid firmados en los 90 que ningún gobierno desconoció. Entonces la Argentina está subordinada a la geopolítica de la OTAN en el Atlántico Sur y hacen de cuenta como que no pasa nada, porque acuerdan entre ellos en no denunciarse unos como otros como perversos y endemoniados y se permiten acusar al otro de torpe, de ineficaz o de corrupto, que es lo que vemos habitualmente en los medios de comunicación que se tiran con tiene mal ladrón. Ese es el debate que hay, pero lo que no aparece es que dañan al pueblo a sabiendas, con premeditación y alevosía. Entonces, una filosofía sentido que le saque la careta a ambos se vuelve enemiga mortal de los dos y los alinea en su contra. Se erige como un peligro existencial de todo el sistema. Por eso mete miedo cuando nosotros planteamos estas cuestiones. Porque en un país, en el granero del mundo, que haya pibes con hambre, que haya viejos con hambre, no es un daño colateral del sistema. Es artero y planificado. Nosotros producimos alimentos con un equivalente energético por encima de 450 millones de habitantes. Un poco más, un poco menos, no importa, pero es 10 veces la Argentina. ¿Cómo puede ser que no tengamos a nuestro pueblo correctamente y abundantemente alimentado? En un país que está todo por hacerse, no puede ser que haya desocupado. Tenemos 4 millones de desocupados. Igualmente ocurre con la vivienda. En un país subpoblado, el argentino no tiene un terreno donde levantar un rancho. Entonces, estos no son daños colaterales del sistema o cosas que faltaron profundizar, todo ese discurso, es un discurso muy trucho, porque no es una falta de profundización, justamente es todo lo contrario. Hay que salir del esquema actual y ir hacia un plan de pleno empleo, de lo cual lo que yo describía con respecto al Plan Naval Argentino es una de las partes del plan de pleno empleo. Porque eso es lo que va a desestabilizar el sistema, porque el laburante con pleno empleo, como tuvimos en dos oportunidades, en la década del 50 y en la década del 70, en Perón, cuando hay pleno empleo, el laburante pierde el miedo, porque ya no tiene miedo a perder el laburo, entonces ya no soporta cualquier injusticia. Entonces las condiciones de trabajo cambian, y esto es beneficioso para todos. Entonces, en ese caso, el proyecto de ELMA 21, de crear una corporación estatal de transporte multimodal, nos daría una cantidad enorme de beneficios a los argentinos, que, primero, ir a buscar al productor agropecuario la cosecha. No estoy hablando de los grandes, las grandes concentraciones de tierra en manos de oligarcas como Elstein o grandes tenedores de tierra de la pampa húmeda de la zona núcleo, sino estoy hablando principalmente de los pequeños productores que hoy se ven subordinados a los términos del intercambio que le ponen las multinacionales del comercio exterior. Teniendo un sistema de transporte propio, con flota de camiones, con ferrocarriles y con flota mercante, nos permitiría ir a buscar la producción, darle precio sostén, defender el precio en los mercados internacionales con nuestra propia flota mercante, porque si no, no lo podemos hacer ni lo vamos a poder hacer, y lo mismo con la producción industrial. Además, esto que nos daría la posibilidad de que ELMA 21, siendo una corporación del Estado argentino, va a tener una demanda de vehículos nacionales. Esa demanda de vehículos nacionales hay que sustituirla con producción nacional de automóviles, de camionetas, de camiones, de material ferroviario, de buques y material aeronáutico. Porque si nosotros sumamos todo lo que el país necesita en términos logísticos, estamos necesitando sustituir importaciones aeronáuticas. El país se desangra en comprar aviones extranjeros por 150.000 puestos de trabajo al año. A esto hay que sumar los 150.000 puestos de trabajo del Plan Naval. Solamente en material ferroviario tendríamos que dar trabajo a 500.000 de argentinos en la fabricación de vía y obra, material rodante y material tractivo. 500.000 de puestos de trabajo. En el plano carretero, en el plano de transporte carretero, no menos de 1.000.000 de puestos de trabajo según lo que establece el proyecto ELMA 21. Entonces, cuando hacemos la cuenta, solamente con ELMA 21 tendríamos una demanda de trabajo de producción de industrias metalmecánicas argentinas cercano a los 2.000.000 de puestos de trabajo, que es la mitad de los desocupados que tenemos. Estamos dialogando con Martín Ayerbe, es de la agrupación Social 21 La Tendencia, y bueno, el motivo de la charla ustedes lo vienen escuchando. ¿Qué observación hacen o qué opinión tienen con respecto a lo acontecido con Vicentín, y si tiene algún tipo de relación, no digo directa, pero ustedes observaron con detenimiento el rol y el comportamiento del gobierno barra del Estado en torno a Vicentín y la decisión que oportunamente hizo pública y que luego retrotrajo, o por lo menos tácticamente la dejó stand-by? Sí, en realidad es todo como una gran confusión, ¿no? Sí. No se sabe ni qué quería con respecto al gobierno, ¿no? Uh-huh. El Estado argentino es el Estado, ¿no? Es la entelequia que todos constituimos, la forma de representar nuestra comunidad en el sentido de patria. Eso merece el mayor de nuestros respetos. El Estado para nosotros es la patria, ¿no? Entonces, y la defensa del Estado empresario es para nosotros una causa sagrada. YPF, Aerolíneas Argentinas, Ferrocarriles, Entel, Astillero Río Santiago, Sonita. Ahora, el gobierno, y no está muy claro sus intenciones. porque es muy confuso el discurso. Plantean, por ejemplo, que quieren estatizar Vicentín para la soberanía alimentaria. ¿Cómo sería eso? Nadie lo logra explicar, porque todo está lleno de frases y de declaraciones de prensa, todos son operaciones de prensa. No hay profundidad, no se atienden los temas seriamente. Es de muy mala factura todo. Se plantea soberanía alimentaria con Vicentín, que se supone que eso tiene que ver con la alimentación de los argentinos, ¿no? Uh-huh. Pero yo me pregunto, Vicentín, ¿qué produce? ¿Es verdad que Vicentín, el 85% de lo que produce Vicentín es aceite de soja y biodiesel? El argentino come aceite de maíz y aceite de girasol. Le gusta el aceite de oliva, pero no le da el bolsillo. Solo los pobres, muy pobres de la patria, están comiendo aceite de soja porque no les queda otro, no porque les guste, porque los han reducido a esa situación de opresión donde lo alimentan con aceite de soja transgénica. Sin embargo, parece nadie darse cuenta de esto. Porque cuando se plantea la soberanía alimentaria, ¿con qué tienen pensado alimentar al argentino? ¿Con aceite de soja y biodiesel? Porque la carne que supuestamente produce Vicentín, los pollos, los vinos, están arrinconados en ese 15%. Y además, la pregunta es, Vicentín, ¿tiene rodeo propio? ¿Tiene cabezas de ganado propio o solamente realiza la faena y comercialización? Es muy malo el debate. Falta profundidad, falta meterse en los temas de verdad. Falta hacerse cargo de verdad de los temas. Entonces, el comercio exterior argentino está en manos extranjeras, en su 100%. Vicentín es una terminal que compra, realiza la tarea de acopio, la producción de aceites y la producción de biodiesel mediante el proceso de desgomado con el cual, utilizando soda cáustica, se separa la glicerina que el aceite tiene y por un lado sale jabón y por el otro lado sale biocombustible. Y después, la comercialización de esos bienes de exportación, porque no están pensados para el mercado interno, están pensados para el mercado global. La comercialización, ¿quiénes la realizan? Las multinacionales, porque Vicentín es un eslabón de una cadena de valor internacional. No tiene flota propia, no tiene buques propios. Entonces, nosotros lo que necesitamos es nacionalizar el comercio exterior a través del proyecto ELMA 21, porque el comercio exterior, cuando se nacionalizó en los términos de Perón, antes lo hizo Juan Manuel de Rosas y antes lo hizo José Artigas y la Liga de los Pueblos Libres, hace 200 años que los argentinos, los rioplatenses, esta patria marchó hacia la nacionalización del comercio exterior con todo éxito. Y después Rosas lo consolidó en 1835 y después Perón lo vuelve a realizar en el 46. ¿Con qué se hizo? Con el IATI, que era aquel que manejaba las operaciones de intercambio. Pero el brazo físico era la Marina Mercante de Perón, la flota mercante del Estado y la flota argentina de navegación de ultramar. Entonces, en este siglo XXI, el proyecto de empresa de líneas multimodales argentinas funciona como empresa de transporte y como acopiadora. Entonces, nosotros podríamos, con la sanción del MA-21, podríamos comprar al productor, darle precio existente, darle seguro contra la sequía, contra la inundación, contra las plagas. Es un seguro multirriesgo. Porque, ¿qué queremos? Que si sufre alguna desgracia climática, queremos que al año siguiente, la siguiente cosecha, siga produciendo. No queremos que se funda. Queremos que labure todo lo que pueda y le vamos a comprar todo lo que produzca. Y podríamos operando en esos grandes volúmenes, defender los precios en el mercado internacional, tal cual lo hizo Perón y lo explicaba en la década del 60 frente a los ingleses. La tonelada de carne en el mercado de Chicago valía $700. Los ingleses pagaban en la Argentina 300, $350. Perón le dice, nosotros ahora le vamos a seguir vendiendo carne, pero a $600. Los ingleses dicen, no, eso es el doble de lo que vale. Dice, Perón le dice, no, ustedes pagan la mitad de lo que vale en el mundo. Los ingleses dicen, no, así es así, no compramos más. Perón le responde simplemente, bueno, vamos a ver quién aguanta más, si ustedes que tienen el apetito, o nosotros que tenemos nuestros buques con carga refrigerada. Porque si no quisieran comprar, ponemos la proa para Rusia, ponemos la proa para Alemania, ponemos la proa para Francia, para España, ponemos la proa para la patria grande del Caribe y la América del Sur. Y te aseguro que desde México hasta la Antártida tenemos un mercado de 600 millones de seres humanos para alimentar. Entonces ahí, pensar a nuestro propio continente, a nuestros hermanos de la patria grande, como un mercado donde la Argentina puede abastecer a partir de pactos bilaterales y equilibrados y precios justos, es el futuro que debe la Argentina encarar para fortalecerse a sí misma y a su vez fortalecer continentalmente a nuestros hermanos de la patria grande. Las últimas dos, porque me corre la tanda, interesante la reflexión. ¿Cómo y qué visión tienen ustedes desde Social 21 en relación a cómo se para Argentina ante el mundo, digamos? Da la impresión, al margen de que se percibe que hay un espíritu crítico de parte de la agrupación para con el debate que se está dando en términos políticos, por su escasa profundidad, de acuerdo a lo que ustedes observan, pero lo cierto es que da la impresión, vuelvo a insistir, que hoy dentro del Frente de Todos, en líneas generales, hay un debate interno que tiene que ver con cómo se posiciona Argentina en el mundo, si va para el lado de China o va para el lado de los Estados Unidos, en líneas generales y muy elementalmente, hablando de geopolítica o de la política internacional que, según el propio Perón, justamente es la más importante o la que hay que atender. En ese sentido, digo, y en base a lo que ustedes plantean como proyecto en relación a todo lo que venimos conversando y lo que venías manifestando, ¿qué observación tienen en relación a cómo se debe parar Argentina ante el mundo? Bueno, diría Jaureche, no hay que andar buscando cambiar de collar, hay que dejar de ser perro. Porque no existe un imperialismo bueno. Existe el imperialismo. No existen los países en vías de desarrollo y los países desarrollados. Eso es un eufemismo para ocultar que hay países opresores y países oprimidos. Porque si la Argentina exporta el 92% de lo que produce, principalmente alimentos, y se alimenta el pueblo argentino apenas con el 8% de la producción, eso está tarteramente planificado. Porque uno podría decir, bueno, viejo, aumentando del 8 al 10, con apenas un 2% más que quedara dentro de la Argentina, inundamos el país de alimentos. Se acaba el hambre. Juan Carce tendría que conseguir un laburo, no el que tiene ahora, porque ya terminó el tema del hambre. Ya no tendríamos las campañas contra el hambre, la concientización contra el hambre. No, no. Con un 2% esto se resuelve. Ahora la pregunta es, ¿por qué con un 2% no se resuelve? ¿Por mezquindad de la sociedad rural argentina? ¿Tan avaros son de la sociedad rural argentina? ¿Tan mezquinos son que no quieren dejar un 2% más? No, esto es el diseño colonial de las embajadas extranjeras a través de sus brazos ejecutores, que son las multinacionales del comercio exterior. Cargill, Continental, Dreyfus, Bunge, Archer Daniel Midland, que son las que manejan el comercio exterior argentino y matan de hambre al pueblo argentino. Entonces, este es el contexto real. Este es el contexto real y la geopolítica, que está arteramente planificada. Entonces, ver que en este momento se celebra la llegada de buques chinos con insumos para la Argentina. Celebrar la llegada de un barco chino con barbijos chinos es insultante para los pobres de la patria. Hay millones de mujeres argentinas que tienen máquinas de coser en la casa, que se están recagando de hambre y que podrían estar produciendo, y se las hace estar encerradas, quietitas, mientras ven cómo entran los barcos chinos. Bueno, pero Martín, en ese momento estamos en una pandemia global. Sí, sí, estamos en una pandemia global, todo fenómeno. Pero resulta que los chinos siguen produciendo y siguen inundando el mercado interno argentino con estupideces que podemos hacer, pero ni siquiera tenemos que montar una fábrica textil. Con las máquinas de coser que las mujeres tienen en su casa podrían estar postulando en este momento. Entonces es muy violento esto. No pensar primero en el pueblo trabajador, no pensar primero en los argentinos. Y estar diciendo que no, lo que pasa es que lo necesitamos muy rápido. Muy rápido. ¿Sabes cuánto tarda un buque chino en llegar a la Argentina? 40 días. Que no hubo tiempo para planificar la demanda de materiales para que los argentinos pudieran abastecer el mercado interno. Qué violento. Entonces la geopolítica tiene consecuencias directas en la condición de vida de la Argentina. Por eso hay que convocar a los argentinos a un proyecto de liberación nacional. Porque no hay posibilidad de trabajo para todos, porque no va a haber posibilidad de una buena alimentación, no va a haber posibilidad de que los argentinos tengamos todos una vivienda y construir nuestro hogar si no hay un ordenamiento geopolítico del país. Es inexplicable que las casas coticen en dólares en Argentina. La arena viene del río, la piedra también. El cemento y la cal viene de nuestras canteras. Los ladrillos se cocen en Cañuelas, en los hornos de Cañuelas. ¿Cómo puede ser que esté en dólares, viejo? Entonces necesitamos un reordenamiento de la patria con base en el pleno empleo. Para esto nosotros es el Estado empresario conduciendo el proceso económico argentino. YPF, ¿qué tiene que hacer YPF? Hay que nacionalizar YPF, tiene que ser 100% estatal YPF. Y tiene que comprar todo lo que YPF necesita para la producción petrolera, la tiene que nacionalizar y organizar su cadena de proveedores. Eso le da muchísimo laburo a las pymes. Así hizo su fortuna la familia de Itela, decían, porque ellos fabricaban amasadoras mecánicas. Sociedad Industrial de Amasadoras Mecánicas. Ese es el acrónimo SIAM. Se volvieron asquerosamente ricos los de Itela, que partieron con un taller de tornería, como cualquier tornería de barrio, y cuando el general Mosconi, junto con Irigoyen, le pide la fabricación de los surtidores para YPF, y ahí amasaron su fortuna. Terminaron fabricando equipos de perforación para campamento petrolero, terminaron fabricando tubos para gas y petróleo, transformadores de baja, media y alta tensión, autos, heladeras que todos conocemos y hemos tenido en nuestra familia, pero esa industria se desarrolló al calor del Estado empresario YPF. Lo mismo que podemos mencionar los proveedores de ferrocarriles argentinos. Cramaco en Santa Fe, la fábrica de vagones y silos de Chascomús, y Garreta en Capital Federal, todos esos son privados, pero al haber los talleres estatales de Tafí Viejo, Mate de Luna, Laguna Paiva, Curuzú, Cuatiá, Concordia, Forja de Córdoba, el Estado empresario hacía las grandes cosas y demandaba de la pyme determinados abastecimientos. Ese es el verdadero modelo argentino de desarrollo, que es lo que hay que implementar hoy en la Argentina. Poner a las empresas del Estado conduciendo el proceso económico y organizando a la pyme, dándole conducción de obra, garantía de calidad, desarrollo de proveedores, capacitación de su personal.